much get much higher. Muy buena noche a toda la gente que está conectada a la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con una nueva sesión, se me fue la palabra, de Raíces Poblacionales de la Esquina de Duparlante. Hoy día, miércoles 31 de julio, se acaba julio, comienza agosto, se viene la tormenta, se viene el viento, veníamos para acá con más frío que... ¿Qué pasa, gente? Más helado que las campanas de Coyhaique, compadre. Eso. Oye, saludo a toda la gente que nos está escuchando. Hoy estamos con un equipo incompleto. Nuestro compadre Pedro Moraga, acá Bene, no pudo asistir por temas familiares, así que le mandamos un fuerte abrazo y cariño para él y toda su familia. Estamos con J. Loguar los controles. Y recuerda que lo pueden escuchar a través de la radio Experimentar, www.experimentar.cl, radio 106.9, si que está en Los Espejos. Así que un programa con noticias, con buena música que vamos a acompañar el día de hoy, terminando julio, porque se viene el frío con agosto. Así que eso, compadre J. Locuá, póngale play nomás. Eso, Raíces Poblacionales de la Esquina Tuchureja. Bombo, caja y el vinilo, y buena letra pa' los pillos. Somos parte de la escuela, no la escuela. Tanta mierda que alardea aquel que nunca tuvo tanto brillo. Creo mi propio giro, así me inspiro, sin dar explicación a los chiquillos. Traigo trigo pa' los grillos, de los tiempos de Cerrillo, donde partimos la pista escribiendo un estribillo. Por eso sigo el rap como terapia. Soy más de los pies en la tierra, si nada se escapa. Aquí se atrapa el que se atrapa. Te juro que por nadie me pongo la capa. Pero abrazo a los maestros, a quien me dio la mano en los momentos, cambiando todo este trayecto. No faltan ganas, aquel que gana, gana, pana, mundana, para ti cualquier fulana. La vida avanza, la noche no descansa, el mundo sigue en pie con dolor y sustancia. La calle siente sangre con su fragancia, esta es la instancia de dejar cosas rancias. La vida avanza, la noche no descansa, el mundo sigue en pie con dolor y sustancia. La calle siente sangre con su fragancia, esta es la instancia de dejar cosas rancias. Recuerdo el día donde poco se sabía, donde mucho se buscaba y caminaba todo el día. Alguno pa' Victoria, otro pa' el Eurocentro, otro pa' Bandera, otro pa' algún evento. Y yo en la esquina con los cabros, hablando de rabia y revistas que van dejando. O cuántos cases tienen para intercambiarlo. Mientras eso pensaba, otros se iban matando y ¡pau! Muchos murieron por esos años, algunos maestros y otros que no extraño. Al final la vida te entrega lo creado pa' que hagas lo que quiera, pero siendo atinado. La vida avanza, la noche no descansa, el mundo sigue en pie con dolor y sustancia. La calle siente sangre con su fragancia, esta es la instancia de dejar cosas rancias. La vida avanza, la noche no descansa, el mundo sigue en pie con dolor y sustancia. La calle siente sangre con su fragancia, esta es la instancia de dejar cosas rancias. Recuerdo el día donde todo me dolía, me aferré a la melodía mientras otros se perdían. Pues mala mía, a veces también me dormía, pero muchos no creían que de esa yo salía. El respeto va primero, claro, no me acelero ni me admiro de lo ajeno. Aprender es lo primero, es por eso que me esmero, de mi esfuerzo me apodero pa' capear el aguacero. Esto es sencillo, es puro amor hino, sabe de desamor para todo el rap vivo. Admito el error y camino decidido, y cada paso que doy llevo conmigo a mi amigo. Con una rima que tariman imaginarían, navego feliz con los míos hoy en día, deseando y dejando lo mejor pa' la vida. Ni hay quien es mejor, pero bien que lo perciban. La vida avanza, la noche no descansa, el mundo sigue en pie con dolor y sustancia. La calle siente sangre con su fragancia, esta la instancia de dejar cosas rancia. La vida avanza, la noche no descansa, el mundo sigue en pie con dolor y sustancia. La calle siente sangre con su fragancia, esta es la instancia de dejar cosas rancias. Estamos de vuelta. Muy bien, después de haber escuchado ese temazo, cortesía J. Locuad en los controles. El temita que escuchamos es se llama La Vida Avanza y es de Solo Pablo con Mundana. Así que ahí un saludo para Solo Pablo, que estuvo hace una semanita atrás. Me parece que estuvo de cumpleaños hace un par de semanas. Así que le mandamos un saludo aquí desde aquí a Solo Pablo, un amiguito de la casa. Así que pulento, pulentazo. Compadre Camilo, cierra la puerta. Está la puerta abierta aquí en la radio. Se mete la ventolera aquí en el estudio 705 de Radio Experimental. Vamos, quedan ahí chueco. Bueno, vamos a partir este programa del día de hoy con una noticia que bueno, salió publicada en el periódico de internet El Resumen, y fue publicada el día 31 de julio, o sea, el día de hoy. Y lleva, bueno, y se titula, o sea, lleva por bajada, la policía militarizada llegó a patio de escuela en Yeu-Yeu, allanaron casas y detuvieron apoderados e integrantes del recinto educativo. Vamos a pasar a hacer lectura de esta noticia, y un extracto de esta noticia, y vamos a leer también el comunicado de la comunidad, el comunicado que sacó público la comunidad frente a estos hechos. Una serie de hechos de violencia por parte de carabineros ha vivido la comunidad del proyecto educativo Kimeltuwe en Yeu-Yeu. El más reciente fue la llegada de policías hasta las dependencias de la escuela. Los efectivos registraron las dependencias exteriores de la escuela y allanaron tres casas de apoderados que viven en las cercanías. En estos operativos detuvieron a dos personas, incluyendo una de las fundadoras de la iniciativa del proyecto. Efectivos de carabineros llegaron a las dependencias de una escuela del territorio mapuche. Los hechos ocurrieron en la mañana del lunes 29 de julio, o sea, este lunes recién pasado. Diversas imágenes muestran a la policía militarizada portando armas de grueso calibre en el patio de la escuela Kimeltuwe, ubicada en el sector de Yeu-Yeu, en la comuna de Cañete, provincia de Arauco. La historia de hostigamiento contra la escuela tiene larga data. Según la comunidad educativa, desde hace meses que drones y aeronaves policiales militares sobrevuelan el recinto durante el transcurso de las clases de los estudiantes. La policía ha mantenido las presiones contra diversos apoderados y existe una tensión constante que dificulta el desarrollo del proyecto educativo y del derecho a educarse de niños y niñas. Hasta el momento no han existido pronunciamientos del gobierno, la delegación presidencial del Biobío o la Defensoría de la Niñez. No es de extrañar, ¿cierto? Ante las graves vulneraciones que existen para la comunidad educativa Kimeltuwe. Kimeltuwe es un proyecto autónomo de educación mapuche que ha sido levantado a través de aportes de la comunidad. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lectura de el comunicado público que sacó la comunidad educativa. Pupeñi y Pulamien. Durante los allanamientos que se produjeron en la zona, como Kimeltuwe, decir que tres casas de familias que participan en Kimeltuwe fueron allanadas. De esos allanamientos hay dos personas detenidas. Lalamien Claudia Huencachipay, cofundadora y abuela de una de las Pichilamien. Ella fue detenida y trasladada hacia Curanilahue, quedando en libertad durante la tarde-noche con la cautelar de arraigo nacional. El otro detenido es padre de una Pichilamien que asiste cotidianamente al Kimeltuwe. Las Pichilamien están sumamente afectadas por los allanamientos, pues se hace con un gran número de policías que entran a sus hogares violentamente, gran número de vehículos blindados y personal fuertemente armado, portando fusiles de asalto, subametralladoras, pistolas, escopeta, además de drones y helicópteros de carabineros y la Armada. Lamentamos que desde la Defensoría Penal Pública no exista mucha voluntad por facilitar información de las personas detenidas, entendiéndose que desde los recintos policiales acceder a dicha información es más difícil aún. El espacio físico de Kimeltuwe no fue allanado, por lo cual no presenta ningún daño. Se agradece a quienes solidarizan y apoyan este espacio educativo y formativo que es Kimeltuwe. Entendemos que desde el gobierno central, liderado por Boder y compañía, nosotros seamos su enemigo interno por excelencia, y que esto no se va a detener, que al contrario va a ir cada día aumentando la militarización del territorio mapuche histórico. Desde el Lapkien Mapu se sigue resistiendo. por la recuperación del territorio histórico mapuche y la reconstrucción nacional mapuche, Chaltumay, Pupeño y Pulamián. Así termina el comunicado público que emana desde la comunidad educativa y la comunidad en resistencia a Quimeltuve. Bueno, ¿qué decir frente a estos hechos? Pues, lamentablemente, tristemente, no es nada nuevo, ¿cierto? Seguimos se sigue vivenciando en el sur principalmente, seguimos visibilizando desde acá, desde Santiago, miles de hechos que van en esa dirección, pues, de represión, de hostigamiento, de persecución al pueblo mapuche y en su conjunto. Entonces, sigue siendo la tónica desde el gobierno hacerse los locos en lo público, pero a lo piolita, a lo callado, van justificando de alguna manera estas acciones, po. ¿Y qué son estas acciones? Finalmente son acciones que van direccionadas a hostigar y amedrentar a niños y niñas, a la niñez mapuche en su conjunto. ¿Cachai? Entonces, da rabia igual y lo veí después tirando en estas discusiones la verborrea de la democracia y todo el asunto, y aquí en el sur está amedrentando y asustando y traumando a comunidades enteras y principalmente a los niños y las niñas que después no quieren ir a la escuela, no sé, pues, ¿cachai? Como que es lamentable y es triste la situación, pero es una situación que se sigue dando siempre, ¿cachai? Y eso es lo más lamentable de todo, porque no para. Y yo iría mucho más allá también, que tiene que ver cómo se está amedrentando los espacios comunitarios también. Claro. Mucho más allá del tema de la comunidad, que es algo que viene pasando muchos años tiempo en el Gualmapu, sino que también cómo se está desarrollando en espacios comunitarios también locales. Ya vemos lo que pasó la semana pasada con la Radio Villa Francia, con claro, el espacio claro. del comedor de Luisa Toledo, claro. Donde habían escuelas de fútbol, incluso hasta organizaciones religiosas, evangélicas. El comedor está en la olla común, no sé. Salieron entregaron un comunicado dándole apoyo al espacio y la importancia que tiene dentro del territorio. Entonces, es como el último tiempo el gobierno, pensando que supuestamente es un gobierno de izquierda, donde tendría que estar mucho más cercano a las comunidades y a las organizaciones, se ha ido alejando de la organización también comunitaria y cada día se concentra más en el centro. Claro, es que finalmente ahí también, claro, vos diste en el clavo en la situación, que es un accionar como general a nivel país con los proyectos tanto educativos o las organizaciones populares que van levantando proyectos alternativos y proyectos que están alejados de la institucionalidad. Entonces, finalmente van viendo como enemigo a estos espacios que se van levantando en resistencia y en lucha contra el poder y contra lo que se está postulando desde el poder central, que en este caso sería el gobierno. No, y la última semana han pasado situaciones que yo creo que son bastante relevantes con respecto a cómo el poder judicial también se ha unido a estas políticas. Claramente. Porque se le ha entregado mucho, por ejemplo, me parece que el día de ayer se absolvieron 5 pacos en Concepción por apremio legítimo que habían hecho en el estallido social. Claro, el mismo este Paco que tiró al muchacho en el río Mapocho y salió libre, y más encima ahora están pidiendo indemnización. Zamora. Son terribles barzas. Zamora, y también es como hay una persecución y como que a través del poder el poder político en conjunto, hablo de izquierda, derecha, centro. Los mismos que estuvieron para el estallido o para la revuelta popular, estuvieron en tela de juicio, estuvieron en el ojo del huracán, son los mismos que siguen gobernando hoy día y siguen gobernando de manera conjunta. O sea, son como una sola fuerza. Si finalmente para lo público los locos, que derecha, que izquierda, que este es comunista, no, que este de aquí, de allá, pero al final igual están todos sentados en la misma mesa llenándose la guata mientras los demás están comiendo migajas, pues, ¿cachai? Claro, y eso lo vemos de muchas otras formas también. El poco castigo que se lleva en la justicia también, por eso es un poder que se está de la mano. Yo creo que el caso de Morcilla, que fue muy fuerte, que tocó, que se ha ido silenciando en algún momento, fue como el caso audio, pero en realidad se tiene que llamar siempre el caso Morcilla, que en algún momento lo quisieron desviar. Ahí el proceso de investigación, yo creo que le ponen un stop y lo hacen desaparecer porque puede caer la cabeza importante de la Corte Suprema. No, y ahí caen todo. Y ahí nos damos cuenta que los poderes están unidos, son todos amiguitos. Mira, yo estuve escuchando el otro día en la radio una investigadora que, discúlpenme a la gente, pero no me recuerdo su nombre, pero que sacó un libro hace poco con sobre el caso de Katy Barriga en Maipú. Ahora, hay otros datos ahí que se han dado. Ahora está saliendo otro tipo de información que también que se van a empezar a abrir muchas ramas de ese árbol y va así coletazos para todos lados por algo. Claro, que hubiera un traspaso de como 48 millones en Bitcoin a la cuenta de. Por eso Milhouse salió arrancando para España todo, porque si el chico Milhouse salió, pues Joaquín Lavín arrancó por papá. Libraron. Y una de las cosas que hablaba que era Bermúdez, que era el encargado de la Contraloría, tomaba café con Joaquín Lavín Jr. y la Katy Barriga ahí en Santiago Centro, en las cafeterías políticas que están en Teatino. Entonces, ahora, ¿cómo toda la credibilidad la gente le va a decir sí? Así, el contralor, que es el encargado de ver todas las plata, toma café con los que están defraudando. Ahí te das cuenta todo el poder público que y están todos unidos y son todos amigos, todos vienen del mismo colegio, todos son del colegio del Don Bosco de arriba, son todos del mismo del John. No me recuerdo muy bien el nombre de los colegios. San John, Nido de Águila. Y andan todos amiguitos que los mismos vacilan en Cachagua, si no era normal que ver a Piñera junto con la Bachelet vacilando en Cachagua. Son vecinos. ¿Cachai? Entonces, ahí te das cuenta. Entonces, ¿pero quiénes son los enemigos en estos momentos? Las organizaciones populares, la gente que se está juntando, la gente que se está organizando. Hay una criminalización frente a las comunidades. A las tomas se ha criminalizado mucho la toma de la organización, lo que hablamos la semana pasada. Es que es una constante, sí, una constante finalmente, y no solamente este gobierno, sino que de todos los gobiernos que vienen, independiente quien sea, Concertación, la derecha, después la nueva mayoría, como le llaman, Chile Vamos, y bueno, y van cambiando el nombre, pero finalmente siguen siendo los mismos. No, y hay algo clave, no sé, yo no nunca voy a estar de acuerdo con, por ejemplo, con Francisco Vidal, pero creo que el otro día le dio clave una situación importante que en Chile la gente se estaba... estaba leyendo, estaba escuchando noticias de Lux y Heller, y si lo llevamos a la realidad es así. La gente ve Canal 13, gente ve Canal 9, un conglomerado gringo que es el Canal 11, y para contar, y la televisión nacional en Chile va a depender del gobierno de turno, sigue funcionando como un tipo de directorio privado que recibe la finalmente pública. Sigue siendo, va dependiendo de quién esté en el gobierno y quién es el director a cargo. Sí, o sea, y finalmente están, o sea, la tele te dice lo que los que están pagando permiten que salga, o sea, finalmente nosotros lo que se consume en la televisión es lo que las marcas que salen en la propaganda permiten que salga, o lo que los locos pagan para que salga, ¿cachai? Entonces, no, es como una pirámide en realidad, es una pirámide que se forma con los poderes económico arriba, los grandes empresariados y sus brazos de articulación en los poderes judiciales, tenemos en los medios de comunicación, políticos, hasta internet, las radios también, así que aguanten las radios populares y territoriales, así que eso, así que bueno, ojito igual con lo que está pasando en Quimeltúe, principalmente en la escuelita, que es un hostigamiento constante, y así a todos los proyectos o organizaciones populares que se van levantando así en resistencia y van generando espacios alternativos y espacios que van en dirección a la liberación del pueblo finalmente. Así que eso. Aguja lo que está pasando, también el llamado es a bañar a los medios populares de información, algún periódico, fanzine, publicaciones que van saliendo, radios populares, canales, así que eso, un saludo grande a toda la gente que está haciendo información desde abajo y para el pueblo, así que eso. Compare, nos vamos con un temita, un par de temitas y volvemos. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. We'll be right back. They don't know what it is, but... Fumando. Microphone check. Fumando. Wow. Hot check. You understand? Yeah. Rappers en Nueva York, respetan a este señor, and that's my word. No escribimos mierda para el consumidor. Prende el televisor y deja de jodernos o desconéctate de todo si quieres vernos mejor. Los tigres nos dan support, estilo puro y sin corte. Esta flor pertenece al bosque, no toques. Ni de mí mismo me fío, pues me he metido en lío pensando que no hacía frío en el polo norte. A los que riman en las esquinas mandamos amor. Hands up en la cabeza, la definición del hardcore. Man, a mí me respetan porque respeto a las personas, plantas, piedras, animales e insectos. Por cierto, me vuelvo más tigre con el tiempo. Ando fotografiando pensamientos pa' esto. En directo sueno diferente al resto y no busco competencia excepto en el baloncesto. No colaboramos con famosos, no nos representan. Siempre andan hablando de cuánto cuarto les entra en la cuenta. Me río de las prendas que llevan puestas. El brillo que emitimos es único, no está en venta. El rap nos reclama, managers nos llama. Yo en mi cama, loco con el culo de mi mami colombiana. Carita linda, fumando grama. Silencio porque todo rima. Hablamos mañana, chécate. Visión nocturna en el tercer ojo. Ready bajo radar en el octubre rojo. Avanzo a más de 20.000 leguas. Atando más de 20.000 lenguas. Cabalgo, ritmo libre como yegua. Vírgenes, you know my lingo. Chécate. No olvida orígenes. Mi flow no mengua. I still got those skills to make you feel mengua. Yeah. Oh, único shit. En mi especie. Tu show dura hasta que el nuestro empiece y lo despiece. Aquí con Juan, tus rimas están durmiendo con los peces. Rap. Sorpresa. Somos los jefes de tu empresa. Mira tu cara, ahora se te coloca. Shit, siéntate, cállate la boca. Dos rookies at the rocka, duro como roca. Este rap dúo, ni Tony lo toca. Hip hop, heavyweights, barra con estrella, como bandera de los States. Mamá huevo, lo mandamos de Pascua. Está controlado el fuego, no toque la agua. Te ataca como el tráfico de la Capi. No compares tu show de Peppa Pig con el flow de papi. Shit, be happy just to feel the juice. Kings como BB, we be bringing the blues. Tu rap es el chiste de un suegro. El nuestro son madres llorando de negro. Nigga, please. You know you can't fuck with these real OGs. We've been holding it down. Fuck these fake ass clowns. Oh yeah, yeah. Nigga, please. You know you can't fuck with these. Real OG. Hey, yeah. Holding it down, yeah. Fuck these fake ass clowns. Oh yeah. Buena, buena, buena. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos temazos. Les voy a decir al toque que nos enreamos. Fe de ratas. Fe de ratas. No, no, pero igual estaba bueno. Si el instrumental igual estaba buena, ¿para qué andamos con cosas? Lo que escuchamos recién fue el primer tema que escuchamos, es una instrumental de Flaco Diablo, que lleva por título Cosmos, el último sorbo, y es la versión instrumental de un tema que es parte del disco El Último Plástico, de Flaco Diablo, El Nadie y Peter Punks. La idea era poner el tema completo de Flaco Diablo con El Nadie y Peter Punks, pero no nos dimos cuenta que pusimos la versión instrumental, que igual mortal escuchar la versión instrumental de un tema, pero más ratito igual les vamos a poner el tema original para que también hagan ahí la comparativa, ¿ah?, del beat, que está mortal, así que eso. Saludo ahí a Flaco Diablo, Peter Punks y El Nadie. Eso, compare Cami, el otro temita que escuchamos. Oye, sí, mira. Original Juan. Original Juan con... Quilate. Quilate, la... Oh. Y había otro MC que participaba en el tema. Está buenazo el tema, hermano. Quilate, la pureza, y con Aquelio, y el tema se llama Real OG. Real OG, está bueno el tema. Así, oye, yo lo invito a verlo porque, ¿sabes qué? Tiene un video, está bien bonito. Que salió hace poquitito. Bueno, Original Juan le pone terrible bueno igual. Pero audiovisualmente creo que cada día están más pro los cabros haciendo producciones. Así que aguanta la gente que está ahí atrás de una cámara creando, porque eso también le da vida muchas veces al temita. No eso. Solo basta con una canción, como siempre vamos a alabar a los MC, ¿cachai? A todos, siempre al beatmaker. Pero también alabemos un momento a las mentes creativas que están poniéndolo ahí con la cámara y la luz, porque están inventando cosas que están espectaculares. Así que exactamente. Siempre aguanta. Va subiendo el nivel. Oye, Mati, y otra cosa. Hoy día queríamos contarle que con Matías escuchamos algo de Nifa el Hueso. Nuevamente. ¿De quién? No, de. A ver, haceme memoria porque no. Estamos escuchando la pega hoy día y te dije, mira, Matías. Smith and Wesson. Exacto, así que Smith and Wesson. Así sí, que también ahí búsquelo por YouTube. Están viejitos. O sea, no viejitos, para que andamos con cosas. Y uno también está ya joye, pero están canosos así, ya están está igual y bacán y con el mismo estilo. Pues bueno. No, y también ir viendo cosas nuevas. Por ejemplo, hablamos la semana pasada del proyecto Pinrod con Common. También han sacado cosas audiovisuales bastante buenas. Sí, no, y están como todos volviendo ahí. Bueno, están ya los antiguos demostrando que pum, están ahí vigentes todavía. Y también está volviendo el bombo en caja clásico noventero, el otro día caché que tremendo estaba sacando los discos antiguos en vinilo, así que no, están como todos desempolvándose. Viene DJ Babu a Chile. Viene DJ Babu, está ahí. 17 de septiembre. El anciano viene, hay que puro ir. Hoy se viene bonito, está bien. Que puro seguir dándole eso. Música. Oye, mandarle saludo a mi compadre Vallito, a nuestro hermano Vallito, que se dio cuenta de que habíamos puesto el tema de la instrumental en vez del tema completo. Pero eso, después les vamos a poner el oído de DJ. Un abrazo grande a Payomanía. Oye, Matías, consulta. Ya. Póngale nomás. Si yo te pregunto grabaciones sin consentimiento, ¿qué se te viene a la cabeza? El Barça Macaya, al toque el Barça del Macaya. Horrible, pues, ¿qué querés que te diga? Bueno, yo creo que estas últimas dos semanas que hemos estado que no hemos encontrado con noticias bastante fuertes, como la justicia también ha llevado abordado el tema de Macaya, Eduardo Macaya, violador. Bueno, yo creo que toda la gente sabe. Pero yo creo que este momento. Oye, tenemos una visita que está. Oye, tenemos un invitado, así. Está llegando un invitado aquí al set. Esto, inesperado. Buenas tardes. Está llegando el compadre Lerson Magneto a hacerse parte de la conversación. Hermano, estamos recién empezando esta tanda de conversa. Estábamos analizando algunas noticias. Y eso, así que. Eso. El Camilo estaba recién planteando la temática de la que íbamos a hablar ahora. Estábamos hablando sobre el argumento grabación sin consentimiento de lo que expone Javier Macaya como hijo de Eduardo Macaya, donde no hay una separación tampoco de roles. Tiene que entender que es un senador, pero yo quiero ir mucho más allá esa situación, sino que es un argumento que ha ocupado muchas veces la derecha y los abusadores, en este caso, una grabación sin consentimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle a un abusador de menores de edad, ¿te puedo grabar? Claro, pues es ridículo, finalmente termina siendo una justificación y tratar de justificarse en su propia irracionalidad y tratar de justificar a un abusador, pues bueno. Pero lo que ha hecho la derecha es con toda la gente abusadora, ha hecho lo mismo. Exacto. Sí, pues, defienden a muchos años. Porque también en este momento ahora se encuentra Roberto Quintana, que es el alcalde de Laje, y también presenta recurso de nulidad de juicio por abuso, porque también su argumento es una grabación sin consentimiento. Entonces, cada vez que está pasando esta situación, es el argumento que tienen ellos, me están grabando. Claro. Y es por eso defiendo la figura tan privada. Por eso el argumento de la derecha siempre ha sido lo privado. Sí. ¿Cachai? Primero. Es primero, antes que lo público, antes que lo estatal, no sé. No es sin asco, un sin asco compran a la gente, un sin asco quedan impunes. Sí. Frente a toda la gente. Bueno, sin ir más lejos, hace poco se cambió la medida cautelar del viejo cochino este, del Macaya padre, y volvió a la cana. Pero volvió a prisión preventiva después de haber estado con arresto domiciliario. Pero sin antes de eso, también creen que hay que recordar, y es importante, los beneficios y el poder que tiene este loco, el Javier Macaya, es importante eso. Pero claramente. El loco tiene que estar con esa postura porque pierde la va a perder la torta que está ahí para repartir, ¿cachai? Porque es mucha plata lo que estamos. Yo lo que más siento lástima, que me encantaba el vino Ali Bueno, weón. Sí, la oveja negra igual no era mala. Oveja negra, pero Ali Bueno. Ay, pero, que puro, nadie compre esa weón. No compre esa weón. Pero va mucho más allá, sino que también viene. Ahora quedó suspendida la encargada de la jefa de la cárcel de Rancagua, que se llama Ana María Garrido, que era la encargada por los privilegios que el loco tenía, güey. Es increíble cuando nosotros sabemos cómo la gente en las poblaciones va a ver a la cárcel, la revisan entera. Bueno, las condiciones de la gente haciendo fila, hermano, vamos a Santiago 1, te pasamos por fuera, está llena bolita, tres cuadras de fila, inhumano las condiciones, sí, la revisión, los baños, y este loco, estacionamiento privado al lado del alcalde de una cárcel. Entonces demasiado jacuzzi. El poder sí, que no, tienes. Si son terribles bases, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en contra de esa situación? Yo creo que es entregarle herramientas a los adolescentes, a los niños, de que la denuncia es válida, y aportar en ese sentido, porque es difícil encontrarse con unos poderes judiciales como lo que estuvimos hablando en el primer bloque, como que están todos unidos, el poder económico está con la justicia, son todos amiguitos, hermanos. ¿Y cuál es nuestra herramienta? Acompañar los procesos de los niños cuando están pasando estas situaciones, no cuestionar, sino que no preguntar, apoyar. Si es tu hijo. Y entonces por eso, sí, nosotros como educadores, las personas que somos encargados, comunicadores, que hacemos música, la gente que hace, la gente que pinta, a través de nuestra herramienta es importante tomar esa lucha y entregarle herramientas a los niños, que no se sientan miedos con denunciar, loco. Cada sí, día están creciendo más la red de corrupción y prostitución infantil en las poblaciones, y una cosa que nos está hablando mucho. Sí. Y nosotros mismos que vivimos en la población de la José María Caro, que tenemos en los barrios chinos, acá, Santa Olga, aquí en Los Pejos hay red de prostitución en estos momentos bastante complejo. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces tenemos que entregarle herramientas a los niños, que para poder denunciar, acompañar también. Entonces, sí, pues, porque es mala, o sea, una pésima señal de que se esté cuestionando el relato. Calle, un relato de un abuso que es doloroso, que es una cuestión que de repente hay personas que la arrastran años, años y años sin poder decirlo, y que varsamente gente dice, ay, ¿por qué no habló antes, man? No, o sea, pero esa gente son siempre la gente que apoya al acosador. Sí, que están alrededor de esa persona, y esta persona tiene poder ahora, y entonces hay más medios, hay más poder, hay más presión para las víctimas. Sí, entonces, claro, pues pésima señal esa de cuestionar. Hay que apañar para que existe esa seguridad de contar, sí, un relato, y que ese relato sea creído. Mira, el día viernes, y que ese relato sea abordado y se haga algo con eso, ¿cachai? Imagínate, no, es que sin consentimiento, no, es que la niñita andaba con el pañuelo verde y andaba bailando esos TikTok. Mira, po, no, que estaba loca. La justificación es una niña chica, po, dile, no te pongas la falda corta cuando vayan del tío Juan. Mejor claro, dile al tío Juan que no va a llamar a tu casa. Por claro, Juan. Oye, y hay otro caso, por ejemplo, el día viernes, yo tuve la posibilidad de ver una obra que se llama La Jauría, que fueron tres funciones ahí en Escafé. Eran extractos del juicio que se llevó el caso Manada en España. España, sí. Sí. Es una, todos hablamos, brutal, sí. Hablamos, pensamos que era una mujer más, una niña de 18 años que fue abusada por 5 locos que andaban en esa, pero lo efectivo que fue la policía en ese momento en España, que en media hora lo habían capturado, donde en San Fermín andaban vestidos todos iguales. Y en ese, después de esa obra, bueno, el diálogo son terribles, brígidos, las situaciones que pasó la loca, la compa y mal. Después hubo un conversatorio y estuvo Marisela Santibáñez exponiendo un caso súper, que está muy silenciado todavía y que lleva 3 años, que es la violación de los cadetes de Cobreloa a la muchacha Jan Calama. Oh. Se la violaron 10 cabros, hermano. Oh. 10 cadetes. Daniela hizo la denuncia y le dijeron la misma policía de los ratos y le dijeron, no, no te metáis ahí porque son poderosos. Mira, bueno. La chica quedó silenciada después de 3 años con la Marisela Santibáñez y empezó a notificar al Ministerio Público, a la NFP. La NFP se lavó las manos, no se activaron los protocolos que tienen que haber. Y hace un par de semanas, no sé si era un mes, ahora otra nuevamente, cabros chicos de 15 años de Cobreloa, nuevamente en una fiesta, hicieron uso de consumo de droga y también hubo una violación por parte de una niña nuevamente. Mira, bueno. Wow. Entonces. En todos lados está. Llevamos, no, es que, si no se, es que si no se hace nada, las lógicas siguen. Sí, como que está. Lo que hace la gente de acusar y de alarmar a toda la sociedad, que todos formen parte de esa alarma. No, y yo me imagino el proceso de la niña, que daría de Calama, imagínate, terrible, han pasado 3 años, enfrentarse a la NFP, enfrentarse a los poderosos mafia del fútbol, que otra mafia más, sabemos las condiciones. Claramente, pues, bueno. ¿Cachai? Las condiciones que están las muchachas. Y otra cosa, acuérdense que el entrenador de las cabras que jugaban hockey y el loco abusó a la niña. Sí. Y esas pasaron piola porque una niña de una nueva generación fue la que lo acusó y ahí empezaron todos a hablar y se dieron cuenta que el entrenador, que todos lo admiramos por todo lo que hicieron las chicas deportistas, el loco también era un abusador de las niñas. Pues, creo que están muy pendientes de nuestros hijos. Puede estar más cerca de lo que uno piensa. Sí, no, y también es la entrega de herramientas. Sí, pues generalmente, hermano, o sea, hay estudios que dicen de que en abuso de ese nivel, lamentablemente, un alto porcentaje viene de personas muy cercanas, ¿cachai? O de personas muy católicas y conservadoras. Exacto, sí. Claro, y si Caradima, con eso sí, de. No, y o Ryan también. Así sí, que es una discusión que podemos tener para mucho tiempo, pero por temas de. Sí, cárcel para matar y para todos los abusadores era. Así que que se vayan todos los malayas. Que hay así. Pero siempre hay que ponerlo en el tintero y hablarlo en la familia también. Así que aguante para todos los que están haciendo esa peguita. Eso. Compadre, nos vamos con un temita. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Así es la jerga de mi puto hood. Free J, no, Free Mercy. La banda del fantasma sigue presente y viva. Viajamos por todas partes, entramos por la sala. Vengo de barrio fino, pero no hay dinero. Acá se viste mosquino y se le empeña el joyero. Muchas veces el oro porque somos independientes. Y hay meses que está muy bueno y otras veces no hay pal diente. Por eso tengo claro que si un detalle arriba el otro día no hay amparo. Que si miraste menos o miraste un poco raro, se te tumbará la cara con un palo o un disparo. Grr, pow. No me junto con topines culiados por algo lógico, porque la mayoría su ego es estratosférico. Sigo juntándome con mis vecinos y es ilógico que van pasando años y vecinos quedan menos. Un par se lo llevó la yuta, otro se lo llevó la parca, otros escaparon lejos librando de la autoridad. Por un choreo chico es la falta de igualdad, que el que roba con corbata al final no le hacen nada. Crecí viendo vecinos viajando y no vacaciones, escuchando estopa con las prendas Armani y los cordones, escuchando fugitivos, los chillos y alcapones. Acá se respeta al viejo, jugadores con cojones. Soy latino y me junto con moro, gitano, mexicano, al final comemos todo. Wesh la fam, wesh la gu, inshallah, mekdagu con la gru. Así es la jerga de mi puto hood. Cambian tazos por los pesos y los pesos por los euros. Juliancito con papeles me recibe el cerebro. Y si tocan a Julián, yo solito me los quiebro. Somos todos unos reptiles, nos comemos a los cuervos. Wesh la fam, wesh la gu, inshallah, mekdagu con la gru. Así es la jerga de mi puto hood. Wesh la fam, wesh la gu, inshallah, mekdagu con la gru. Así es la jerga de mi puto hood. La banda del fantasma sigue presente y viva. Viajamos por toda parte, entramos por la salida. Lo que gano se comparte, libertad pa' Palestina. Con el blue haciendo arte, tus rimas balas perdidas. Estoy gozando. Y no soy González, mi hermano son ambulantes. De Mersan llegan los pales de otro hermano por un juicio, abogados, tribunales. Pero pronto los saco de esto y los dejo legales. Wesh la fam, wesh la guim, shalamek dagu con la crew. Así en la jerga de mi puto hood. Wesh la fam, wesh la guim, shalamek dagu con la crew. Así en la jerga de mi puto hood. Yeah, Niklas 2, Blue. Dentro de la nave, propulsada energía solar. Romance con la gravedad, el universo, el balance, la gran verdad. Desde el cielo como Orión, sin cinturón de seguridad. Wow. Galaxia de hi-hats, bajala de palabras, bajan desde mi dad hat. Directo a encajar, al manjar que redacto. Astrolabios apuntando a los labios del astro. Gran pluma de albatros flameando, fantasma de Farfana no va fanfarroneando. No fama, no fanáticos, fantástico. El plan es que el vinilo sea el último plástico. Multiplicándolo en el mar, en la fase. El planeta es el patio, plántalo. Riégalo hasta que se parta el cántaro y garganta de tanto cantarlo. Concéntrate y aguanta el impacto del caos. El 1, el 2, el fluir del cosmos. El humo, la voz del último sonido. El 1, el 2, el fluir del cosmos. El humo, la voz del último sonido. El 1, el 2, el fluir del cosmos. El humo, la voz del último sonido. El 1, el 2, el fluir del cosmos. El humo, la voz del último sonido. A veces convexo, a veces con capo, a veces converso con el universo. Se me mira con el rabo del ojo. Tiene su lupa para quemarme el rojo. Como lo hacía Adolfo Sadar en el golfo a su antojo. Dentro del bosque repleto de fenómenos sin explicación, al margen de toda razón, donde el sentido se encandila y se estremece con lo que no tiene nombre pero tiene emoción. Haciendo el autostop al futuro, el corazón de plata es infinito. Así maniobro sin apuro. Puedo volver sobre mi paso y perderme otra vez. Nunca se archivo mi caso, no proscribe mi mente. Emotion random, lame la tapa y sigue participando. Te llevo a la paz hasta llegar al pueblo. Escucha ladrar a los perros y transfórmate en verbo. El 1, el 2, el fluir del cosmos. El humo, la voz del último sordo. El 1, el 2, el fluir del cosmos. El humo, la voz del último sordo. El 1, el 2, el fluir del cosmos. El humo, la voz del último sordo. El 1, el 2, el fluir del cosmos. El humo, la voz del último sordo. El último sordo. El último sordo. Estamos de vuelta después de esa tanda de temitas. Escuchamos, ahora sí que escuchamos el tema con rapeada y beat de El Último Plástico de Flaco Diablo junto a Peter Punks y El Nadie. Así que bacán. Bueno. Bacán, compadre. Oye, bueno, ahora esta es la última etapa, la última, ¿cómo decirlo? Como la última sección, el último respiro del capítulo del día de hoy. Y vamos a hacer el histórico Data Show. Eso. ¿Sí o no, mi hermano? Obviamente, ¿puedo empezar o no? Por algo local que tengo por aquí. Ya, pues compadre, dale tu colín. Oye, el día viernes se va a hacer una fiesta all night, toda la noche. Ah, bueno. A la antigua. La va a tocar el Corinthians, ¿no? A la antigua, ese bueno. Se llama Unite Finite. Y a beneficio de mi compadre Black Root, de DJ Black Root, ahí, hermanito de acá de la cara, de la sí, casa, que DJ siempre Black apañamos. Raúl, así que Raúliño. Sería bueno que le devolvamos la mano, que Raulito siempre estuvo apañando ahí. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo fuerte y un abrazo aquí de Raíces. Y esto es la farándula de Eva, aquí en Clotario Blés, llegando casi al cementerio. Gran farándula de Eva, muy bueno el local. Ahí. Es bacán el local, sí, hermano. Así que, mira, para comentarte un poquitito. Música en vivo va a estar Elemental Ragamuffy, El Camaleón Landaes, Chile Non Si, Santo Cruel, Manfaya, Warlord Connection, Digital Dread, Doble R, Comando Rasta, compadre Oscar Corinte y el Solo Jocaso. El Corinte va a estar tocando, histórico de acá de la zona, de acá de Los Espejos, de la Caro, histórico va a estar del Rap Dance Hall. Exacto, DJ Sei, DJ Iri, DJ Patuá, DJ Choda y Conque Fonque. Van a haber shows de Dance Hall también, de Dancehall Queen y Rebellion Angel. Hay promoción de pisco, dice, pero no vamos a promocionar el alcohol. No, no, pues es una fiesta, la gente entenderá que hay subituperio. Pero esto es Farándula de Eva, está en Clotario Blés, 8286, pero tengo un problema. Acá está. Empieza a las 11 de la noche, tiene estacionamiento libre afuera. ¡Pum! Y el ticket vale 3,000 pesos. Cacho. Así que, tremendita para ir a apañar a... Farándula de Eva, el día viernes, exacto, desde las 11 de la noche... Y está ahí, mira, el local es bacancito, está techadito y todo, así que si hay lluvia, pum, llega el igual nomás. ¿Ya? Bueno, yo tengo un datito de una actividad que se va a realizar este día sábado 3 de agosto, Memoria y Lucha en apoyo a la familia de Pablo Marchand. Va a estar tocando Puku Triñuque, Skaldic, Matute Joins, Acción Dazanach, La Gran Comparsa del Pueblo, La Furia, Escapo Secuaz, Loreones del Crimen, Pedro Piedra. Esto va a haber venta de bebestible y comestible, acopio solidario para los presos políticos. Y esto, como les decía, se va a realizar el día sábado 3 de agosto desde las 17 horas en la sede ubicada en Sacie 1761, Santiago Centro. La adhesión está a 3 luquitas y 2 por 5. ¿Ya? Pueden buscar el flyer ahí en las compartidas que vamos a hacer en el Raíces Poblacionales posteriormente, pero esto es el sábado 3 de agosto desde las 17 horas en Sacie 1761 Santiago Centro. 3 luquitas en la entrada, 2 por 5 para que le lleguen ahí a esta actividad. ¿Hay alguna otra actividad o no? Mi compadre el Tron Magneto creo que tenía una... Mira, actividad, pero de panini, de panini. De pana de unos cabros ahí de Maipú, están organizando el Underground Resiste. Esto va a ser allá en el Bella, así que el 10 de agosto en la cita va a estar Surcochino Rapper, Jet Castillo, Los Cacería Lirical, el mismo Certero, y un show de Surcochino Rapper que nunca antes he visto, inédito, ese mismo día, cabros, para que vaya. Sí, se viene, pero papito rey, póngale bueno más. ¿Hago una sorpresa? Hay no, sorpresas de tema inédito ese día, para que quiera ir. Oye, ¿tiene valor de entrar? Sí, cuesta 2 por 15 lucas y 9 lucas la entrada. Ajá. Van a ver, harto grupo, sí. El Cheromón también. El dibujo en sí, creo. Sí, sí. Va a ver, harta gente igual. ¿Y la dirección? La dirección, te la doy. En Loreto, me parece. Loreto con Buenos Aires, más o menos, ahí en el barrio Bella Vista, como saliendo del Bella, entrando a Patronato, una cosa así, cerca del cerro. Cerca de Dominica, por ahí. Para los que callan para allá, entenderán lo que les digo. Hoy pueden ver los flyers también ahí en las redes de Surcochino Rapper. Hay un perfil de Underground Resiste también en Instagram, así que pueden buscar la info. Yo tengo también otra actividad para este sábado 3 de agosto. Toca Troop, se llama sábado 3 de agosto desde las 15 horas. En Peñalolén, esto es en la Junta de Vecinos número 19. Déjenme ver bien la dirección porque no se logra visualizar de completo. Ahí está. Esto va a ser en Junta de Vecinos número 19, El Valle con Santa María Peñalolén, ¿ya? Va a estar tocando Monasterio del Flow, Black Sheep, Flow de Oro, Karuma, El Gross, Franz Ferré, Barro Ácido, hermanitos de Barro Ácido, ahí a la Luis, un saludo, Taipirofonia, un saludo a la hermanita, Incógnita, Gina Lefleur, y entre otras y otros, ya, va a haber harta musiquita. Va a estar tocando sesión de beats, nuestro hermanito Pepe X, Peter Punks, aka, Marcelo, aka, Peter Ponks, aka el jefe de Nelda y todas esas manos. Bacán, un saludo ahí para Marcelo igual. Y en el sonido, no quiero dejarlo pasar, Flor de Fuego. Yo fui hace un par de semanas, hará un mes, fuimos con el Camilo, me acompañó, fuimos a tocar a Peñalolén en la sede, no sé si en la 19 o en la 18, pero tocamos y hermano, este compa, Flor de Fuego, sendo sonido, mi guacho. ¿Sí? Sendo sonido. Así que bacán, igual está relevado su trabajo en el flyer porque es importante igual también. Oye, eso. Así que el sábado 3 de agosto desde las 15 horas en el Valle con Santa María en Peñalolén, Junta de Vecinos número 19. 3 luquitas en la entrada, 2 por 5.000. Esta actividad va a ser desde las 3 de la tarde hasta como las 10, 11 de la noche, entonces también ahí para poder llegar y poder devolverse para la casita en tranquilidad, así que piola. Buena, buen sonido. Buen sonido, buen un espacio bacán, ¿no? Está. Buen Borgoña. Bueno, no, el navegado está bueno. Buena pizza. Buen pique también, sí. Buen pique. De aquí era buen azote el también, pique, pero. Ah, aquí Javier Locuán me envió un flyer que mandó mi compadre Yelko. Ah, el que. Goleador. El que promocionó el Camilo recién. Oye, saludos, compadre Yerko Goleador. Lo mandó Yerko Goleador. Yerko Goleador. Oye, queremos mandarle un saludo también al senior del 19 de noviembre que está armándose. Ahí, saludos. Bueno, el Corinthians que va a rapear ahí en el día viernes en la actividad, también es parte del equipo, así que saludos ahí a, claro, toda la planilla del 19 de noviembre. Un rapero que está escuchando por ahí, tiene 40 años y le quiere hacer deporte. Que se comunique con el DT, con el profe, Camilo el profe. Así que hay una invitación a toda la gente que quiera hacer deporte también. 19 de noviembre, aguante con Redes Poblacionales, dándole el corte de futbolístico también. Eso mismo, pues, compadre. ¿No tienen alguna fechita, alguna cosita por ahí que se les quede en el tintero? Porque ya nos estamos yendo. Oye, se viene Encuentro Muralista por la Libertad de los Presos por Luchar de Villa Francia el 24 de agosto desde las 10 de la mañana. Murales, graffiti, música en vivo, Feria Popular. Quien quiera inscribirse para dicha actividad puede escribir al mail murales y graffiti, todo junto, murales y graffiti punto villafran punto bf, voy a decirlo de nuevo, murales y graffiti punto bf arroba gmail.com, y graffiti se escribe con dos f y dos t con i latina, ¿ya? Esa es la descripción. Encuentro Muralista, Libertad a los Presos por Luchar de Villa Francia. Aguante ahí también a la gente que se está movilizando por los compas presos de Villa Francia, hermano, la pulenta. Libertad a los compas presos políticos de Villa Francia. Ahí, un saludo ahí para las redes de mi hermano Electrón Magneto. Oye, Sol Cochino Rapper y toda la ola. Y recuerden a la gente que también ya estuvieron los compas aquí de la Santa Graf, pero recordarle para que se vayan preparando para el día sábado 31 de agosto. La Santa Graf va a ver el festival de graffiti. Eso, el 31 ya se viene. Esta exposición de Loon Rider también. Están varios, un regalo sorpresa ahí. Y un saludo a los cabros que estuvieron acá, Darwin y el Nico. El Nico que estuvieron dando la otra semana anterior. Hablando de. Un saludo nuevamente para hermanito Payito, Payito Manía, Payerquito. Un saludo al Payo. ¿Ah? Ya, vamos a cerrar con el temita que pidió el Payo. Perfecto, Payito. Perfecto. Cerrando va a sonar el temita que usted pidió. Hermano, yo quería ya también ir cerrando como estos datos, recomendándole un restaurante popular que se está abriendo hace poquitito, de un hermanito que, yo se los digo, cocina de pana, lo conozco hace cualquier año. Y hasta bueno, cuando me invitaba a carretear estábamos con caña cocinada de pana. Así que ahora que está serio, cocina más de pana. Quiero invitar a revisar las redes sociales de La Cocina del Partizano. Todo junto, La Cocina del Partizano. Las mejores pastas del barrio Franklin. Voy a encontrar una lasaña gigante. Te da una lasaña gigante como de casi un kilo. Te tiran en el plato. Sorrentino. Hay que tiene la focaccia, te la da ahí, pum, salsita. No, hermano, de pana. Terrible bueno. Sin desayuno. No, tenés que ir sin desayuno, tenés que ir ahí. Y si es posible, si no tiene ninguna dolencia, diabetes, ni una cosa que pueda sentirse mal si no come, no tome once el día anterior. Ajá, así. No, mira, La Cocina del Partizano, las redes sociales, La Cocina del Partizano, todos juntos lo pueden seguir. Y pueden ir directamente al restaurante que está en Franklin 1215. Esto está entre San Diego y Nathaniel. En esa galería, el local número 17. Usted entra a la galería por calle Franklin y se encuentra al tiro con la cocina del Partisano. Así que vayan para allá, digan que van en nombre de Raíces Poblacionales y le van a cobrar lo que yo le debo. No, no, no. Ahí va a tener su atención, hermano. Va a tener su atención. No, si yo no le debo. Yo no le debo. Yo buena paga, tomo chocolate y todas esas manos. Así que eso, la cocina del Partisano, para que le vayan a dar una vueltecita. Oye, y también este día sábado 10 y 11 de agosto, los 40 años del hip hop, en la... ¿Estación Central? No. Ah, ¿dónde? En la Casa de la Cultura San Bernardo. ¡Ájale! La... ¡Ah, sí, buena! También. Ya está buena. América 504, está la DJ Magia, Reina Rap, Sayen Paloma... Ah, Chile. Pata en los hicos, Vicios Sin Precio, Nick Moreno y muchos más. De hecho, Vicios Sin Precio, hermano, un saludo. Hay muchos, Graffiti, Break. Así que están todos invitados también acá, cerquita, San Bernardo, América 504. Y es gratis. Esto es el día sábado y domingo. 3 y 4 de agosto. No, 10. Ah, 10 y 11. Ah, 10. Buena. Hoy se viene harto agosto, bien cargadito de actividades, así que bacán. Eso. Vamos a pasar agosto con puras actividades. Hermano, estamos terminando. Yo, por mi parte, voy despidiéndome, agradeciendo el espacio, principalmente a Don Floriol y al Víctor, que nos siguen permitiendo estar aquí en Radio Experimental. Mandarle un saludo grande a toda la gente que nos escucha siempre, que nos sigue, que nos apaña, al Payito, al Yerko, saludar al Meo, mandarle un saludo al Bene, a toda su familia, que hoy día el Bene por temas personales no pudo estar aquí, pero bueno, está igual aquí, en el Soronca, mi hermano. Así que eso, saludo a las familias de cada uno de nosotros, un abrazo grande a Sol Cochino Rapper. Bendición. Agradecerle a mi compadre Electrón Magneto que vino a visitarnos hoy día ahí a conversar. Así que eso, hermano, el micrófono está para usted ahí para que se despida, mande saludos. Bueno, en primer lugar quiero mandar un saludo a mi hermano, Mr. Lane, al sistema, a todos los cabros de Sol Cochino, incluyendo aquí a mi amigo Mati, por haberme invitado el día de hoy. Y nada, pues dejarlos invitados siempre a que sigan sintonizando aquí Raíces Poblacionales, cabros, porque la tremenda pega. Y felicitación y puro éxito, cabros. De aquí en adelante, y invítenme más seguido. Eso. Aquí, usted vive aquí cerquita, así que podemos hacer más sesiones, venir a conversar. Vengo a presentar. No necesariamente puede ser venir a la música, sino que a conversar de los temas. ¿Listo? Plantear algún tema de conversación. ¿Listo? Así que eso está. Compadre Cami. Oye, sí, yo quería cerrar también, como recordar a la gente que este miércoles nos vamos a encontrarlo, sino que sería el siguiente, el cual sería el miércoles 14 de agosto. Vamos a estar nuevamente. El 14 de agosto vamos a estar volviendo. Y dejar la red invitada a todas las personas que quieran venir a hablar de música. ¿15 feriado? Ejo, ájale. No, el programa así lo hacemos que... igual, pero después del programa hacer alguna cosita. Eso, dejar a toda la gente invitado que si alguien quiere venir a participar en Redes Poblacionales, venir a hablar de su disco, música, libro, eso, lo que sea. O de también, su trabajo si poblacional, quiere, organizaciones populares. Lo que y sea. Si quiere sentirse un momento de conversación y quiere salir de su casa a hablar, el espacio siempre es abierto, bueno, escucharlo entre todos. Sí, pues háblenos al Instagram del Raíces y vamos coordinando. Y yo, para terminar, quería mandar un saludito para la casa, a mi familia, ahí a la Katy, a mi compa, a los bebés que están escuchando, así que, y a la gente el 19 de noviembre, aguante de los senior, que de aguante verdad, toda la serie, exacto, hermano, la Gordebla, la Bierdubá, la del senior. Pero ahí en especial. En el eso, y en especial a la gente de los señores ahí también que le están poniendo, y porque sí, hay un costo de la edad que es diferente. Hay un ahí, costo físico diferente. Dos lesionados a los 20 minutos, así que ahí aguante. No, pero aguante. Saludito a toda la gente que nos escuchó. También le mando un saludo a la Feñita que debe estar escuchando ahí. Si es que está escuchando con mi compadre, el Alexi, desde allá de Loncura. Así que eso. Nos vemos pronto el 14. Que estén bien, cuídense, aguja, no le compren a los pacos, no se junten con cuico. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Tú. Vida arrebata. Matías B.E., Ataraxia, Vic Vola, Estefani Vázquez, yeah, J.M.C. Yeah. Hey. el pulso se acelera. Un saque pegado tomando cerveza en la esquina. Pa' pescar en la red de la angustia al que camina. Molizado llega nervioso atrapado pa' pegar el cambiazo. En la oscuridad los pipazos. Al que abastece no le interesa lo que pasa en familia. Solo se pega la ronda pa' ver cuánta plata ha juntado en el día. Se encuentran manate puro recaudando. Los perros bombas sapeando, fuego artificiales sonando. Los vecinos asustados, los cabros chicos encerrados. Las balas locas cayendo, otro acribillado, reventado, rajado, muriendo. Esta es la realidad de las poblas, donde sobra la malicia. El verdadero virus que pudre la sangre y pervierte la mente. A quien la vende y consume, y sus mujeres presumen la joya en real en el cogote. Hasta que la mierda rebote y salpica el entorno. Maldito vicio y trastorno, calienta el ambiente como el horno. Pa' quemar a cualquiera, un padre entrega su cargo. De rodillas su carga a la iglesia, donde por años se ha refugiado su mejor escondite y descanso. Bajo la sombra del omnipotente, la familia clamando de noche ferviente. Que su hijo despierta antes que sea tarde, que la ruina golpee su puerta. No lo olvide, las raíces de todos los males, el amor al dinero y la plata mala venía, la que con desgracia se cobra. No hagas tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe. Maldito vicio que mata y condena a muerte. Vida arrebata a quien la consume y al que presume lo revientan. Vive la vida ligera porque ya sola trae su carga que pesa. Vida arrebata, vida arrebata, vida arrebata. En un cerral de ojo el suspiro ya no está. Vida arrebata, vida arrebata, vida arrebata. Fuera de un hospital una familia sin consuelo está. Vida arrebata, vida arrebata, vida arrebata. Bajo la lápida no te llevan nada. Vida arrebata, vida arrebata, vida arrebata. Acá está mausado el plan B, por afuera se convierte. La variete florece, se desenvuelve como pez en el agua. A veces la caga, a veces gana, a veces rescata y libra. Pa'l barrio alto quiebra, para frisa y ventana deprisa. Alerta, la ciudad despierta, yo nací conecto una cornisa. Monray se desliza, se salva y aterriza como gato y alguien grita. Planta la carrera y suena la paliza. El botín le pesa mientras sus talones pisan. La condena lo alcanza, no piensa, solo avanza. Se oye su risa nerviosa, mente venenosa, no imagina otra cosa. Solo quiere llegar, gritar, gastar, ostentar, compartir, volar, desaparecer. No estar acá, morir en el intento o convertirse en Escobar. Está el sueño, un plan, un gang. Unos sueñan con un fan, unos viven con la viva y otros con la mantequilla en el pan. La mantequilla en el pan, pum. Vida arrebata, vida arrebata, vida arrebata. En un cerral de ojo el suspiro ya no está. Vida arrebata, vida arrebata, vida arrebata. Fuera de un hospital una familia sin consuelo está. Vida arrebata, vida arrebata, vida arrebata. Bajo la lápida no te llevan nada. Vida arrebata, vida arrebata, vida arrebata. La vida se pone difícil, los golpes te quitan lo frágil. El money te mata lo dócil, las calles y las leyes del ágil. Consejo que deja a los viejos, a un jano que es del oji. La noche de farrifar a la mela, viví toda la buena, la mani que va que pa' que hace. Tanto esfuerzo, la deuda, la casa, los hijos. Guerrear pa' no pelar el ajo, llega renta o el trabajo. Sin plata, pato a pata, llegando en metro, la micro y en bus. Y el repitente, el porro que te hacía bullying, vive cortando más plata que tú. Viviendo la banalidad, puro ostentando, pura gira en bola. Algunos paquean con pólvora y tiro, intimidan vecinos, vida arrebata. Ras, pelas que tiran, toda la calle lo miran y envidian. Unos lamparean y se fumetean, otros te compran un vicio y el mal te desean. Quisiera puro verte al filo, la muerte, verte caerte en cana, paquearte, quitarte, cobrarte el tiempo perdido. Toda la plata, dolores de guata, angustia de día. Ser una más débil de promesas perdidas que nunca cambió, que nunca enmendó. A varios enganchó, solo se hundió. La suma para la raya, mala ya, la eterna falla, la ya, la talla, la maña más fea. El wea se ruquea, cuentea que la mamita enferma lorea. Satanga no nueva por una moneda. Solo se sapea la fome que anda y que a su gente quisiera y espera que un día cambiara, que un día, aunque sea algún día, la vea. Vida arrebata, vida arrebata, vida arrebata. En un cerral de ojo el suspiro ya no está. Vida arrebata, vida arrebata, vida arrebata. Fuera de un hospital una familia sin consuelo está. Vida arrebata, vida arrebata, vida arrebata. Bajo la lápida no te llevan nada. Vida arrebata, vida arrebata, vida arrebata.